la sede de Mar del Plata, que es una localidad súper cinéfila, uh-huh. donde es muy fuerte ahí la red de clúster. Se va a hacer en la ciudad de Buenos Aires. Se cierra en Berazategui del conurbano bonaerense. Se estaba por hacer en Córdoba. Son 14 sedes. 14 lugares donde se hace de manera presencial. Uh-huh. Para recordar entonces, ¿cuándo y a qué hora? Bueno, va a ser el viernes 12, que sería este próximo viernes, uh-huh. a las 18 estamos convocando, así que esperemos contar con la presencia de la audiencia de Radio Fogón. ¿No? Bueno, muchas gracias, Oscar. Nos vemos entonces mañana acá en el Festival Internacional de Cine Próximo. Muchas gracias a vos, Sandra, nuevamente, y los esperamos.